Punto 8. La gente del barrio y sus ocupaciones. Central. Otros están en el instituto. Ajá. Pocos están enfogados, pero sí también hay enfogados. Yo se conozco dos. Sí, en la solución.